Hola, un placer poder hablar con ustedes. Estamos hablando con el doctor Mario Palles. Sí, sí, sí, doctor de ahora más. Abogado nomás. ¿Hiciste el doctorado más? No, no, abogado. No, y el abogado. Bueno, pero es, está en la idiosincrasia decirle doctor. Tenía una remera que decía, en serio, soy un doctor, decía el otro día. Sí, sí, sí. mirá, que es bueno que estuve la posición de la, tuve la posibilidad con Juanma de ir a la recepción de Mario Palles, en realidad la fiesta Laughter, que fue muy buena realmente. Viene por ahí como estacionaba, si estacionaba bien, la onda de la estacionada. Marito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por permitirme salir en tu medio. No. Estoy contento y un saludo para tu audiencia. Ah, bueno, pero que sea la última vez. La última vez. Que estás tan feliz, digamos. Vamos a tratar, vamos a hacer esfuerzo. ¿Qué se puede hacer, Marito, para preservar la a ver, para evitar la contaminación auditiva en la costanera? Y mirá, es difícil porque la costanera es una avenida sumamente transitada en ciertos horarios. Vos fíjate que vos podés pasar a la siesta y hay una tranquilidad enorme, pero hay ciertos horarios y en ciertos días donde hay demasiada abundancia de autos, motos, peatones y demás que bueno, provocan muchísimo contaminación auditiva, digamos, de sonido. Y bueno, en base a eso hay, creo que carteles, por ejemplo, por donde pasan las residencias, donde están ubicadas las residencias gubernamentales, donde se dice prohibido tocar bocina y demás. Pero yo tengo un criterio con respecto al tocar bocina y todo lo que tiene que ver con el tránsito, que el que más bocina toca es el que menos sabe manejar. Entonces va alertando por la calle que no sabe manejar, ¿verdad? Claro. Pero sí, la verdad que hay que nosotros estamos siendo operativos en distintos puntos de la ciudad, en lugares donde somos más transitados, para que por lo menos evitar los accidentes de tránsito, los accidentes viales. Y bueno, en ese sentido yo creo que es una forma de controlar un poco todo esto, ¿no? Mario, sí, ¿hay algo que prohíba que cada 50 metros se pare un auto, abra el baúl y ponga música a todo volumen y la gente que está sentada o caminando por ahí se vaya? Claro, porque aparte no se dice que está prohibida la bocina, pero no dice nada de abrir los baúles y reventar con unos bafles gigantes del oído de la gente. No, en este momento no hay nada que prohíba. O sea, los decibeles sí, del sonido, tienen un cierto margen, creo que son 4 decibeles o 40, creo que eran, no me acuerdo bien, en ese sentido se encarga el área de control urbano. Pero cuando la música es fuerte y se puede comprobar con unos medidores de potencia auditiva que tiene el área de control urbana, sí, está prohibido. Ahí se lo puedo. Yo, por ejemplo, son los mismos mecanismos que se encargan de controlar a los boliches y demás, ¿sí? Se lo extraña Pinto para estas cosas, ¿no? Sí, Aldo sabe mucho de esto, tiene mucha experiencia y he compartido mucho divertido con él con respecto a lo que es el sonido y demás. Yo, por ejemplo, sugiero que por lo menos vaya alguien y le ecualice un poquito, porque ahí hay muchos autos que voy a decir, Dios mío, por sí. Dios, un ecualizador. O le entreguen DVDs oficiales para pasar. Sí, en ese sentido estamos trabajando en un proyecto en donde ya se está trabajando en los boliches, preventivo, más preventivo que otra cosa, porque yo entiendo que una municipalidad efectiva a la hora de enseñar o de aplicar sanciones o lo que tenga que ver con el ordenamiento, ya sea en este caso en mi área que es el tránsito, o en el área de control urbano que tiene que ver con los boliches que están en regla y demás, los negocios, los comercios, también tiene el área preventiva, que es el donde mejor tenemos que andar para evitar las sanciones, que en este caso son las infracciones y demás, las multas. Se está haciendo esto se hizo en Bolivia 1, sí, Mario, en Bolivia 1, Mario, también, y ahora se hizo en Sasuaira. Pero puntualmente la costanera y lo que a vos en realidad te corresponde, que es la parte de tránsito. De tránsito. Sí. ¿Hay alguna forma de decirle, y te lo voy a decir así, a los animales que manejan las motitos, eso que no se pueden cruzar por la derecha, por la izquierda, por el medio, por el costado, por el otro costado, parar en cualquier lado con la moto y hacer lo que hacen? Porque realmente por ahí, y hablando en serio te digo, la inseguridad, por ejemplo, ayer andábamos con unos amigos en el auto, y realmente es un peligro, porque no es que te cruza un tipo a 100, te cruza una familia a 120, ¿entendés? Donde son 10 personas. Está prohibido eso, las motos, y de hecho hoy estuvimos en dos operativos que se hicieron en la calle Córdoba y Belgrano, y en otra que se hizo por Irigoyen y San Lorenzo, en donde se estaba trabajando en ese sentido en lo que son las motos, que no pueden exceder más de las dos personas, con sus respectivos cascos, con su respectivo chapa patente, Yo entiendo que viene el calor y por ahí la gente no le gusta usar los cascos, pero es una cosa fundamental en donde puede salvar la vida a uno. Y con respecto al pase, todos saben que por dónde se tiene que pasar y cómo se tiene que hacer. Y más que nada, andar con precaución en lugares como la costanera. Yo te soy sincero, Mario, yo no creo que sepa. Es la gran cantidad de autos, la gran cantidad de personas, la gran cantidad de motos. Yo creo que... A ver, pero yo quiero decir una cosa. Para sacar el carnet tenés que estudiarte la ley de tránsito y rendir un examen. Ahí está claro y te dice que en ruta, en ciudad y en cualquier lado se pasa por la izquierda. Vos en la ruta venís viajando por la derecha, te tirás a la izquierda y pasás. Eso se tiene que hacer de la misma manera en la ciudad. Acá en Corrientes nadie pasa por la derecha o por la izquierda. Las motos van por la derecha. No, para siempre. Mi gente, para la pasan moto. Por cualquier lado. Es más, eso me pasó. Marito, te habla Rico. Escucha, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Íbamos bien, bárbaro. Pero ¿sabes que íbamos en una moto? Nos abrimos para pasar por la izquierda y el remisero me dice: enfermo, ¿cómo me va a pasar por la izquierda? El remisero me dijo eso. Y ahí el problema también es que a la hora de rendir se le hacen ciertas preguntas. Hay un, digamos, es tipo un preguntero que la máquina te va efectuando las preguntas, que son 60, y te elige ciertas preguntas dentro de esos 60 que están dentro de la máquina, ¿no? Uh-huh. Para profesional, como en el caso de remisero, es un poco más riguroso, donde se le hacen pruebas prácticas más, digamos, más exhaustivas, por así decirlo. Pero el problema que caemos acá es que la estructura de la ciudad es chica. La gran cantidad de circulación de autos, motos y peatones es impresionante y va aumentando inclusive cada vez más y va a seguir aumentando. O sea, la idea es concientizar por medio de la prevención a los conductores de auto, a los peatones, a los conductores de moto, de bici, cuál es el sentido de tratar de respetar un poquito, por ejemplo, en este caso que ustedes puntual, que ustedes me están diciendo, el pase para pasarlo al vehículo. Mario. Digamos, el problema de ellos es que ellos llegan tarde, están llegando tarde, entonces se enloquecen y piensan que por llegar 5 minutos más temprano hacen todas estas cosas y después pueden tener resultados no deseados e inclusive hasta fatales, ¿no? Sí, no, pero escucha, la pregunta mía es simple. La otra vez yo veía una marca privada, como es Tarjeta Naranja, justamente, que estaba haciendo una campaña de concientización sobre el tránsito. Realmente por ahí deja mucho que desear que una empresa privada haga una campaña referente a lo que tenga que ver con la conciencia del tránsito y formación del automovilista o del conductor, y que el municipio o quien corresponda a esto, que ahora está a tu cargo, digamos, la municipalidad, el fin de semana, o sea, no es la primera vez, o sea, todos los fines de semana que nosotros fuimos a la costanera tenemos el problema del sonido, el problema de las motitos que están a full, y realmente, y es cierto lo que te digo, que te cruzan por cualquier lado, se meten por cualquier lado, y hay otra cosa que por ahí es peor, que también puede llegar a traerte un problema mucho más grande, es que andan 1, 3, 5, 8, 10 en bandada con 4 personas arriba o 3 personas arriba de una moto. Y realmente, creo, no sé, vos, alguno de la mesa, pero ¿alguien fue la primera vez que lo ve este fin de semana? No. Para yo lo más precavido que vi cuando van de a 4 personas en una moto es que por lo menos llevan casco, pero muy pocas veces. Sí, y que el cuarto un bebé que va bien sostenido. Claro, claro. No, sí. Pero Marito, la cuestión es la siguiente. Cristian te habla. Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, che. La cuestión es lo siguiente. La ley de tránsito es clara al decir también, por ejemplo, que hay luces que los vehículos no pueden tener, que cuando tienen más de las luces reglamentarias tiene que ser sacado de circulación o como mínimo labrado alguna multa. Sí, también habla de que el provisado está prohibido, de que los pitones que usan en la parte de atrás, los guardabarros, los antivuelcos, todo está prohibido. Claro, claro, exactamente, y es como que parece que esa ley la están usando para atacar la puerta. Disculpame, yo el otro día vi un criminal en la costanera con esos autos tuneados, pero criminal porque puso luces de posición adelante rojas. Si vos vas en ruta y ves dos luces rojas adelante, ¿qué pensás? Un auto que va. Y ese puede estar de frente. Claro, bueno. En ese sentido, nosotros estamos realizando controles con las concesionarias de moto y de auto. Uh-huh. Verificando que los autos y las motos salgan como pide la ley, con la respectiva chapa patente y demás. El problema consiste en que después los talleres mecánicos que están preparados y equipados para eso, el que adquiere la... digamos, por así decirlo, el que adquiere el vehículo va y lo lleva y lo tunea, como se dice. Claro. Realiza las modificaciones. Yo soy consciente de que también tendríamos que realizar eso, pero para que vos tengas una idea, nosotros cuando comenzamos a aplicar el tema del casco, las playas nuestra, donde nosotros tenemos secuestrados los vehículos, no daban abasto. No daban abasto, era una cosa infernal este problema, digamos. Y yo, sigue yo siendo. Creo que también corre por un lado preventivo. Hay que hacer charlas de prevención, como por ejemplo, y gracias a Dios tuvimos la predisposición de tarjeta naranja para realizar todo esto. Metiste el chivo, Una de las empresas. Me metiste el chivo, no importa. Escuchá, Mario, la pregunta que yo te voy a hacer puntualmente es, por ahí no es bueno... sacarle el vehículo a la persona que por ahí el día domingo la usa para pasear, el lunes la usa para ir a trabajar y por ahí vuelta a aprender para esa, por una cuestión fácil de ignorancia, como cualquier ciudadano puede tener, ¿no? De ser ignorante y copiar lo que hace el primero, que capaz el que sabe, pero lo hace a propósito y demás. Por eso te digo, puede haber que tengamos la posibilidad de, decimos, compromiso asumido de Marito o de la gente que esté a cargo de esto, de decir, ¿va a haber controles fuertes en la costanera a partir del domingo? ¿O sábado? Pero está habiendo controles en la costanera, pero vamos a profundizar más inclusive, me comprometo. Marito, te quiero hacer una última pregunta ya para ir cerrando. Es, ayer queríamos estacionar en la costanera y resulta que estacionan tan mal las motos y la ubican de una manera tan tan inadecuada, que llega un momento que vos decís, acá pude haber metido dos autos, acá pude haber metido otros dos, pero estaban todas las motitos puestas como ellos quieren, como se le canta. ¿Eso hay alguien encargado de controlar? ¿Se puede hacer, por ejemplo, que cada 100 metros le des los últimos 20 a las motos? Claro, o algo por el estilo. Eso existe. Los 10 metros finales de cada cuadra están a disposición de los que quieran relacionar las motos. El problema es el siguiente. Por ahí somos muy cómodos nosotros somos cómodos y cuando usamos la moto preferimos dejarlo arriba de la vereda, que está prohibido, claro, o en cualquier lugar que también está prohibido. Es decir, el tema de la costanera es que la gente va a recrearse y le gusta dejar la moto donde pueda ver, que no esté preocupado, que no le roben, que no le roban los artículos. Son muchas cosas, digamos, es económica la moto, por eso usan más motos que autos en este momento, van a seguir comprando más motos inclusive, porque es fácil de adquirirla también, sí. Es más fácil que un auto. Entonces, por ahí también, si nosotros ya salimos, por ejemplo, a hacer, digamos, cumplir la reglamentación nacional en materia de tránsito, nosotros tendríamos que secuestrar todas las camionetas y autos que tengan polarizado, claro. Todas las camionetas y autos que tengan antivuelco, todo lo que ven en las motos, que tengan algún artefacto de más o de menos, igual que los autos. O sea, vos imaginate que ni el parque Mitre nos va a alcanzar para meter la cantidad de respuestas. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, pero también ayudaría un poco con la recaudación. Ayudaría, pero eso no es la finalidad del municipio. La finalidad del municipio tiene que ser prevenir, es decir, que el ciudadano entienda que no puede cometer estas infracciones, que no puede pasar por la derecha o que no puede hacer esto, que no, sí. O sea, digamos, es difícil, pero tienen que entender. La última alternativa es la multa, es el secuestro. Sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Mari, tendría que ser. Marito, y cambiando de tema un poco, para mañana se anunció paro de colectiveros. Y Marcos Amarilla, a Corrientes Online por lo menos, su secretario de Transporte, dijo que se está trabajando en un operativo de unidades suplentes para no dejar sin servicio completamente la ciudad. Sí, la verdad que yo, en ese sentido, no es mi área porque es el área de la Secretaría de Transporte, pero si tengo que darte una opinión sobre ese tema, me parece... un poco lamentable que los que manejan los colectivos, que son personas que ganan 2.800 pesos, que no le falta nada, digamos, por así decirlo, y que encima sufrieron la ciudadanía dos veces el incremento por pedido de ellos. No sé si acuerdan cuando pedían el aumento colectivo y hacían paro porque al empresariado no le alcanzaba y qué sé yo. Me parece por ahí un poco que tienen que ponerse también, ellos son ciudadanos dentro de esta hermosa ciudad que es Corrientes y tendrían que ponerse la camiseta también de Corrientes, ¿no? Hay mucha gente que ocupa el transporte público y que por ser transporte público, como su nombre lo dice, tendría que estar al alcance de todos los ciudadanos y no solamente de algunos, porque hoy pagar 1.30 ya es muy difícil. Imagínense si aumenta más todavía el precio. Sí, yo creo que por ahí hay que dar un esfuercito en esta crisis, un esfuercito de todos los sectores y no solamente del bolsillo del ciudadano. Sí, yo lo veo como que UTA es un gremio porteño y piensa que en todo el país se tiene que cobrar como sueldos porteños y me parece que... No, yo soy con pinche de muchos colectiveros, soy amigo de muchos colectiveros, yo lo entiendo en su demanda. Hay gente trabajando negro también, existe eso, pero... yo creo que también tienen que entender que ya en esta gestión se le aumentó dos veces el precio del colectivo para paliar todas las necesidades que puedan tener las empresas, los trabajadores y sus trabajadores. Por ahí también ya el gesto estuvo bueno y tendrían que entender también eso, ¿no? O sea, ponerse un poco también en otro zapato que Mario, el ciudadano. Mario, ¿cuándo te vamos a tener en el estudio? Cuando vos me digas. Encantadísimo. Mañana. Ando medio agitado. Mañana, dale. Mañana lo invitamos a Mario Páez, que va a ser un conductor más. Pero te decir, vas a tener un rol totalmente distinto al tuyo. Vas a ser uno de los conductores del programa. ¿Cómo? Vas a ser uno de los conductores del programa. Pero gracias por el honor. Encantado. Sí, bueno. Marito, un campeón. Me doy cuenta que ando bien conduciendo el programa de radio y ya me quedé ahí. Bueno, mañana vamos a invitar a Mario Páez entonces que venga a conducir el programa con nosotros. ¿Algo más? Bueno, Marito, te saco una última consulta o una última promesa. Vas a tener todo el día. ¿Podemos pedirte un compromiso asumido de que ya sabemos que mañana no puedes empezar a hacer cumplir todo porque le sacás el auto a todo el mundo y encima no va a dar colectivo? Claro. Pero, ¿podés empezar a cagar a pedos a todo el mundo y decir, mira, si no empezás a cumplir que se pasa por la derecha y que la moto también y la bici también tienen que frenar en el semáforo, te voy a dar con un palo por la cabeza? Y lo avisás con tiempo. Yo le pido un compromiso a ustedes. A ver. Pues yo me encargo de eso, pero yo les pido a ustedes, por medio de la función sumamente importante que cumplen por el medio que manejan, si pueden invitar a algunas empresas que quieran realizarnos carteles preventivos para donar a la municipalidad, sería bárbaro. Ahí está. Está bueno. Con respecto a eso, pase por la izquierda, respete la senda peatonal, no estacionen en cualquier lugar, yo tengo las frases que pueden venir, pero si hay alguna empresa que se quiera sumar a esta movida, a esta... Por el mejor ordenamiento del tránsito, en buena hora, ¿no? Bueno, muy la verdad está buena la idea. Lanzamos la campaña. ¿Lo permiso conmigo? Sí, dale. Viene Marito mañana con nosotros. Mañana lanzamos, oficialmente la campaña desde el estudio, Marito. Te esperamos. Dale. Un abrazo, Marito. Dale. Buenísimo.